inventémonos un nombre para una emisora, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el nombre de la emisora? Ay, no, la sí. Voz populi de la gran metrópolis. Bueno, estamos aquí en otra emisión el jueves 24 de Mi Diario Musical, en una nueva entrega, y saludo primero a todos nuestros oyentes de www.lavoxpopuli.com. Mi Diario Musical, un espacio para navegar en los gustos musicales de otras personas y descubrir sus universos sonoros. Y hoy, jueves, tenemos a un invitado especial, muy cercano. Bueno, para los que no me conocen y están iniciando por primera vez en este programa, yo soy Sisu. Y los voy a estar acompañando todos los jueves a las 6 p.m., de 6 a 7. Hoy estamos con Cristian. Él es más conocido en el mundo del arte como Nómada. Entonces, estamos aquí con Nova. Hola, ¿cómo te va? Hola, Sisu, ¿cómo vas? Muy bien, estamos escuchando por ahí el retorno de la radio, ahorita vamos a ver qué sucede. Bueno, Noma, cuéntanos algo de ti, de tu vida. ¿Tú a qué te dedicas? Pues soy artista visual y me dedico más que todo a pintar en las calles. Mi trabajo se desenvuelve en las calles, pero también en otros diversos planos. Hago ilustración, cuadros, arte urbano, graffiti, graffiti legal, ilegal. Todo lo relacionado con la gráfica. ¿Y cuánto tiempo llevas tú pintando? Pues llevo pintando como ya como unos 13 años pintando. Y desde que empecé no he parado, todavía sigue, todo continúa. Bueno, 13 años de experiencias en las calles, entonces imagino la cantidad de aventuras que habrás tenido. Y los viajes también, conocimiento. Sí, claro, no solo el trabajo no solo se ha desarrollado acá, sino también en el camino, en diversas ciudades, países. Todo es un híbrido y pues siempre se trata de expandir lo máximo que se pueda. Bueno, Noma, iniciamos de una vez entonces con esta lista de canciones que nos cuentan acerca de tu vida. Yo les recuerdo entonces cómo es el formato de este programa. Tenemos un invitado que nos va a presentar aspectos relevantes y anécdotas de su vida a través de 10 canciones. Entonces, ¿con cuál empezamos? Bueno, pues ya que tenemos aquí de fondo a Mano Negra, precisamente vamos a poner una canción de Mano Negra, porque pues fue uno como de los primeros grupos que me llamó la atención y que me influenció musicalmente, que ya me marcó una línea, y también pues fue el primer concierto que fui en mi vida, que fue Mano Negra. ¿Y cuántos años tenías en ese concierto? Yo no sé, yo tenía como 11 años. ¿Te dejaban entrar? Ya no dejan a los 11 años entrar a conciertos. Pues lo que pasa es que era gratis, era en la Plaza de Bolívar, bueno. Era totalmente abierto, en esa época era más libre, era una locura. Y pues en esa época me llevó mi papá, fue cuando vino Mano Negra con el Expreso de Hielo, que vinieron en un tren y se vinieron como con unos teatreros y un grupo de circo en un tren desde Santa Marta hasta Bogotá. Cuando llegaron acá hicieron ese concierto que fue buenísimo, fue en la Plaza Simón Bolívar, y ese fue inolvidable. Bueno, pongámosle play entonces. Bueno, entonces esta la canción. Primera canción es King of Five. Now listen to the beat, a beat of the sound, song, a buzzing in my head, head like a bomb doll. Listen to the beat, a beat of the sound, a buzzing in my head like a bomb doll. Twist and check it through the boogie like one big fly, but don't know about the soul while having cloud. I sing my song and I'm a racket, I'm burning up with a put-ass fever. Beat, beat, beat of a song, song, a buzzing in my head, head, head like a bomb doll. Listen to the beat, beat, beat of a song, song, a buzzing in my head. Tweets and trust and do the boogie line. Tweets and trust and do the boogie line. Tweets and trust and do the boogie line. King Kong Fire. Beat, a beat of a song song, buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat, a beat of a song song, a buzzing in my head like a bomb dong. We're standing alive with a King Kong Fire, through the King Kong Drive on the Cabernet Boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? Playing like a shaking under the coconut tree. A beat, beat, beat of a song song, buzzing in my head, my head like a bomb bomb. Listen to the beat, beat, beat of a song song, you're buzzing in my head, head, head like a bomb bomb. Twitch and tuck and do the boogie like one big flop. Don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocker, burning up with a put ass feel. To the beat, a beat of a song song, buzzing in my head, head like a bomb bomb. Listen to the beat, beat of a song song, you're buzzing in my head like a bomb bomb. A beat of a song song, a buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat, beat, beat of a song song, a buzzing in my head, head like a bomb down. Now we're standing alive with a King Kong Fire, King Kong Drive on the Japanese boogie. We're standing alive with a King Kong Fire, King Kong Drive on the Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm a brain like a chicken under the coconut tree. A beat of a song song, buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat, beat of a song song, a buzzing in my head like a bomb dog. Listen to the beat. Bueno, ahí estábamos con esa primera canción, yo creo que un clásico también para muchos de los que escuchan, que empezamos a escuchar música con Mano Negra y Manu Chao. ¿Con qué seguimos entonces, Nómada? Bueno, ahora seguimos con otro clásico, clásico bogotano, este sí es de todos nosotros, que pues no podía faltar esta lista sin ese grupo, que pues es Las Almas. Las 1280 Almas, es el clásico bogotano, claro, por excelencia. Clásico bogotano. Eso también fueron de mis primeros conciertos y también marcaron mucho. Y esa era una época que había muchos grupos bogotanos, era muy bueno, La Derecha, El Trajeno, Las Almas. Eso fue una época que marcó mucho y pues este grupo era de los mejores. ¿Y por qué te gusta esta canción en especial, Monstruos, que vamos a escuchar ahorita? Ah, esta es muy buena porque aparte tiene dos versiones, y ahora vamos a escuchar la de Háblame de Horror, que es la primera. Y no, esta es muy buena porque habla como una también una noche muy bogotana, una noche saliendo de fiesta, una noche en las calles. ¿Qué edad tenías cuando escuchaste esta canción? Esta también, yo tenía como 11 años, creo yo. Bueno, todavía vamos en la niñez. En la niñez. En la niñez de Nómada, pero ya con muy buena música. Entonces pongámosle play a esto, 1280 Almas, la canción Monstruos del álbum Háblame de Horror del 93. Ah! Esto es Mi Diario Musical. ¡Sandunga! ¡Sandunguera! ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Convertir la radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Paso 2. Sentarse en un parque a escuchar a la gente, al barrio, a los niños, a los jóvenes. Paso 3. Si alguien puede cantar, que lo haga. Paso 4. Dejar que ruede la palabra. Paso 5. Respetar profundamente los derechos de autor citándolos, pero hacer uso de todas las herramientas copyleft que estén a tu alcance. ¡Qué facilidad! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala! Bueno, y teníamos entonces una anécdota. Me estabas contando que tú tienes el CD, el cassette, ¿no? Cassette, claro, ese... La original de esa canción salió fue en cassette. Entonces fue muy bueno porque de ese disco sacaron 800 copias a color y 200 a blanco y negro. Yo me conseguí a blanco y negro. Fue muy bueno. Ahí lo tengo autografiado. O sea, cualquier coleccionista que esté escuchando ya sabe que puede venir a, claro, a negociarte pero, el cassette. Pero no se vende, no se vende. No, es una reliquia. Bueno, ¿y cómo fue que lo conseguiste? A ver, cuéntanos. Se lo conseguí... porque el papá de un amigo trabajaba con ellos, hizo un concierto, algo así, ellos como que lo regalaron, esas 200 copias eran como para regalar. Fue muy bueno, cuando yo se lo pasé para que me lo autografiara, el man quedó sorprendido, no sabía yo dónde lo había sacado. Qué bueno. Bueno, entonces, ¿con qué seguimos ahora? ¿A qué momento de tu vida pasamos? Bueno, ahora vamos a pasar a otro momento también cerca, pero este también... Fue un grupo que también marcó mucho, fue muy bueno y también era como, pues todos los de, todo ese tipo de grupos y de esa época de allá de México, que este grupo que vamos a escuchar es Café Tacuba, y en ese tiempo había muchos grupos que tenían esa onda y estaban muy buenos, como Caifanes, este mismo Café Tacuba, había varios mexicanos que eran muy buenos, Maldita Vecindad también era buenísimo. Como toda una época de del rock y de la música mexicana, sí, ¿no? Sí, sí, eso fue bueno, Molotov, sí. Plastilina Mosh, estaban buenísimos, entonces por eso voy a poner este como, pues para representar de esa época y todos esos grupos mexicanos que en ese tiempo estaban buenísimos y entonces... viene esta canción a representar ese momento. ¿Qué estabas haciendo tú en este momento de la vida cuando conociste este grupo? En ese momento yo todavía era niña, yo estaba en el colegio, sino que nosotros éramos, nos gustaba mucho la música y coleccionábamos muchos CDs, los mandábamos a traer. Me acuerdo que aquí en los almacenes de CDs, en la 19, uno se encargaba y también mi papá viajaba a México, traía muchos CDs, éramos recoleccionistas, entonces teníamos... muchos CDs de diferentes lados. Entonces nos encantaba verlos, los poníamos, éramos súper coleccionistas. Que en esa época, ya sabes que la música era más atesorada que ahora, claro. Esos CDs eran atesorados. Y todavía los tengo, todavía tengo la colección. Muy buena. Bueno, entonces sí, escuchemos esta canción, 24 horas de Café Tacuba. Hacer que no alcanzo a recordar. sin dormir. Teníamos esa canción, 24 horas al día quiero vivir, como muy de ahora, ¿no? Parece que no alcanzará el tiempo para nada, necesitará como 28, 30 horas al día para poder hacer todas las cosas. Claro, una canción muy pertinente para la vida de nosotros, ¿no? Para la gente de ciudad que es así un afán, una cosa constante. Sí, uno no para realmente. No para. Bueno, entonces, ¿a dónde nos vamos ahora, nomás? ¿Dónde nos vas a llevar? Bueno, ahora ya vamos a avanzar un poco más el tiempo. Igual no tanto, esta canción que voy a poner ahora es del 97, pero ya es como, ya vamos cruzando fronteras y como mirando hacia otro lado, porque pues yo me acuerdo que en esa época yo me la pasaba viendo, pues siempre nos escribíamos a Telecable solo para tener MTV, pero en esa época MTV era diferente porque era música más underground y también había otro que se llamaba M2. Y ahí pasaban videos buenísimos. Claro, MTV fue una época buenísima, sí, ¿no? Sí, y había otro canal que era MCM, que era puro rap francés, que era buenísimo. Yo todo el día me la pasaba bien escuchando música ahí. Y ahí en esa época ponían videos buenísimos, que eran los de Chemical Brothers, Daft Punk, ahí empezaron a poner de Around the World, esos primeros videos que sí. Ya... que me empezaron a meter mucha producción y que empezaron ya a hacer ya videoarte y que eran demasiado estallados, que pues a uno le hicieron mirar y lanzar su oído hacia otro lado, y que también estos como, sí, que mi calvo decía, aunque eran muy, de todas formas era como rock, son como pesaditos, tienen como guitarras, entonces era como post-rock, era una nueva movida, como un paso más adelante de lo que uno estaba escuchando. Y está iniciando toda la movida electrónica, sí, ¿no? Sí, entonces fuerte. Ahí yo también empecé a empapar de eso y empecé a escuchar como un poco más ese electrónico también. En esa época era como Fatboy, Fatboy Slim, que tenía videos también re buenos, y Prodigy, que tenía videos también excelentes y su música era muy loca. También era electrónica, pero era muy mezclada como con punk, un poco con industriales, como un poco chatarrera. Es un punkera, entonces a mí me gustaba mucho, pero ella me marcó mucho y es un grupo que me gusta mucho, y también es como lo de ahorita con Café Tacuba, es, también lo traigo aquí como representante de una ola de grupos y de un estilo que estaba surgiendo en ese momento y que era buenísimo, a mí también me marcó de ahí para adelante. Entonces ahora vamos a escuchar una canción de Prodigy. Se llama Fuel My Fire. Bueno, yo sí me declaro un poco ignorante con toda esta música y la vengo a descubrir hasta ahora. Pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Para descubrir todos estos grandes grupos. Entonces pongámosle play a esta canción. Bueno, muy buena canción la que acabamos de escuchar. Lo deja uno como enfiestado, ¿no? Sí, muy buena, pero ella es muy buena. Sí, sí, sí, que era muy punkera, electrónica, pero es muy punkera. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó después en tu vida después de escuchar todo esto? Bueno, no, pues ahí ya se revolucionó la cosa, ya empecé a escuchar otra música y empecé como a escuchar un poco más de música electrónica. Uh-huh. Entonces, ahí ya empezó, esto ya es un poco más adelante, pero ya empezó a surgir como mucho más, mis gustos musicales empezaron a inclinarse más hacia la electrónica y empezó a surgir la música que era el electro. Era mucho esta tendencia que sí, era Miss Keating, se escuchaba mucho Vitalik, Fischer Spooner, era muy bueno. Y bueno, eso fue toda una época que había música así, estaba muy bueno, había muchas fiestas, también se puso muy de moda en Bogotá, marcó mucho, acá tuvo mucho auge. Entonces también por eso traje esta canción. ¿Esto qué es? ¿Tok Tok? ¿Tok Tok es el grupo? Sí, Tok Tok, sí, con okay. Una chica que canta que se llama Sophie O, que ellos son de Alemania, okay. Son así como electro puro, muy buenos, también marcaron mucho como en esa época, ellos vinieron acá, tremenda fiesta que hubo. Qué bueno, ¿y ese concierto cuándo fue? Eso ya fue un poco más adelante, eso yo creo que ya es como el 2000, 2002, uh-huh. Yo creo que en esa época estaba muy de moda. Yo tenía 15 años, tendrías unos 17 en esa sí. Época de tu vida. Entonces fue como 2 años después, pero sí, por ahí 2004. Okay. Sí. Que bueno, estaba muy en auge esta música, también vino Miss Keating, también en esa época vino Vitalik, vinieron muchos, Fischer Spooner también, todos esos que estaban de moda vinieron. Estaba muy bueno. Y que no pasan mucho de moda, ¿no? Porque no lo sigo escuchando y como... Exacto, ahorita acaba de venir Miss Keating y ella ya ha venido como 4 o 5 veces, entonces... Bueno, acaba de pasar de moda. Vamos a escuchar Tok Tok con Sofio, la canción Missy Queen's Gonna Die. You fooling around with my feelings has been too hard on me. Just listen to my voice, ain't got something nice to say to you now. Ain't got something nice to say to you now. You wanna love me, you wanna hold me, and you want to touch me. But just I'm Esto es Mi Diario Musical. Bueno, aquí puras buenas canciones, entonces estamos escuchando, parecemos como de viernes de fiesta hoy. Claro. Muy sí. Buena selección de música, nomás déjame felicitarte. Muy bien. Esto es un clásico, dedicado a todos mis amigos, todas esas farras que nos pegamos con esta canción. Todas esas fiestas, muy bien. Y ahora Claro. Seguimos con otro clásico para todos los tiempos, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya después de esto también fue también otro giro en mis gustos musicales. Y que también fue medio paralelo a los gustos bogotanos, que fue un género que estalló mucho acá y fue drum and bass. Qué bueno el drum and bass. Igual eso ya llevaba un tiempo, pero a mí no me gustaba mucho porque, no sé, se me hacía muy ruidoso y no escuchaba electro, es una música... Yo tenía un amigo que decía que estaba el drum and bass porque la gente se lo saltaba como mico. Claro. Y yo no lo había escuchado cuando él me dijo eso, después empecé a escuchar y decía, pero ¿qué le pasa? Esto es lo mejor que hay. Oh, uno al principio lo escucha así, y aparte porque la música que uno venía escuchando tiene muchos menos sonidos y el beat es más simple. El drum and bass es una música que es un poco difícil de digerir. Pero cuando yo empecé a escuchar a este artista, que es Aphrodite, que es el que me enganchó con todo ese género musical, a mí me enamoró mucho porque es mezclado con rap, entonces ahí a mí me enganchó con toda, y de ahí salió el drum and bass, que es como una evolución del rap, y el rap evolucionó al dub, y del dub evolucionó al drum and bass, entonces es muy bueno porque es como... un rap electrónico muy bueno, y de ahí también salió el jungle, que es más mezclado con reggae, con ragamuffin, ritmos como más africanos, más negros, entonces es muy bueno, es como una música electrónica con otras raíces muy diferentes, y a mí me gustó mucho por esto, en particular esta canción también es muy buena porque pues es Aphrodite, claro, mezclada con el... éxito clásico que es de Fugees, con un clásico que no escuchaba de rap, entonces pues aquí está esta canción. Entonces escuchemos Ready or Not de Aphrodite and Fugees. I raise my trigger finger. When I raise my trigger finger. Hide, gonna find you and take it. all y'all f***ers hit the deck. Buenísima canción que todavía me hace bailar muchísimo. Sí, muy buen tema, muy buen tema. Y eso me hace acordar muchos de esas grandes épocas de Bogotrax. Bogotrax, ¿cómo olvidar Bogotrax? Claro, Bogotrax. Muy bueno. Se cerraron porque hicieron 10 versiones y dijeron, bueno, ya 10 versiones es suficiente y como hasta acabamos. Es que siempre hacer un festival. Porque en la última edición se metieron todos al edifrito y rompieron todo, rompieron los baños. Dañaron sí. todo. Yo recuerdo que iba a ir a una fiesta y llegamos a la esquina y estaba toda la policía con tanques y todo, no pudimos entrar. La gente se portó re mal, baila, no lo pudieron seguir haciendo. Claro que qué dificultad, ¿no? 10 años, tienes que pensar todo el año en cómo hacer el festival, mucho trabajo también, pero bueno, muy buen legado que nos dejaron. Sí, muy bien, hay que retomar esas fiestas muy underground y como remixada con las diferentes disciplinas, ¿no? Que la música, la electrónica no sea solo una música, sino una movida. Es una movida, una estira, claro. Claro. Eso es. Y con cultura, ¿no? Lo principal. Ajá. Ahora seguimos con, bueno, con algo también chévere, muy, muy moderno, muy de ahora. Sí, ya saltamos a ritmos más modernos. Ahora algo que está muy de moda son los híbridos totalmente, la música. ¿Cómo es que se llama precisamente este género? Bueno, mezclar la música muy tradicional con música electrónica. Entonces ahora hay uno de los principales exponentes y me gusta mucho, que aparte porque es latinoamericano, es Nicola Cruz. Él está haciendo unas composiciones muy buenas y todas son de él, también basada en música tradicional, pero básicamente la hace toda la música. Entonces ahora vamos a escuchar un vinilo que acaba de sacar, que es del 2017, se llama Tzanza, y bueno, acaba con toda. Bueno, disfruten de Nicola Cruz. Thank you. escuchamos esta maravillosa música, estábamos averiguando un poco sobre Nicolas Cruz. Él es un músico francés, ¿no? Nació en Francia, pero su familia de Ecuador, y vive y produce su música en Quito. Empezó como percusionista. Tenemos que su música es relativamente reciente. En 2015 lanzó su primer LP que se llama Prender el Alma. Claro, muy bueno. Sí, esto es también toda una nueva tendencia, un nuevo estilo musical que se llama Tecno Andino. Tecno Andino, sí. Sí, hay varios grupos parecidos y está muy bueno. Últimamente hay muy, muy buenas producciones de este estilo. ¿Dónde estabas? Antes era demasiado remixado, pero ahora ya está saliendo más, como más propio, estilo propio, entonces está muy bueno. Hay varios como Chancha Vía Circuito, Fauna, hay muchos últimamente, Quantic. Y este particular que escuchamos es un nuevo vinilo que acaba de sacar que se llama Cantos de Visión. Muy bueno. Qué bonito. Y bueno, ¿cuándo estabas tú? ¿Cuándo escuchaste por primera vez a Nicolas Cruz? No, yo también lo escuché hace poco. Como estaba como en Brasil, pero eso fue hace como 2 años. Hace poco. Igual hace poco vino a Colombia y estuvo buenísimo. Pues ya venía un par de veces, pero yo lo vi hace poco en Armando y fue muy bueno. Estar pendientes para cuando vuelva. Sí, muy bien. Entonces, ¿con qué seguimos? ¿Qué nos traes nomás? Bueno, ahora vamos a seguir con uno por el estilo, que también es un francés que vive aquí hace algún tiempo y ya está produciendo mucho aquí. También tiene muchos discos y muchas colaboraciones con gente de acá como Onda Trópica, y pues ya algunos sabrán, es Quantic. En particular ahora vamos a escuchar una canción que es grabada en Brasil, en el nordeste, con otro artista que se llama Pongo Love, y este tema se llama Duvido. Bueno, aquí va. Why, yeah, why, yeah, why, yeah.

espacio para navegar en los gustos musicales de otras personas y descubrir sus universos sonoros. Y eso era Carrot Green, otra excelente recomendación musical de Nómada. Estamos todos como tomando nota de las cosas que nos estás mostrando. Qué bueno, sí, eso es muy bueno, eso es Afro House. Y ahora nos venimos de vuelta a Colombia. Sí, ahora vamos qué a escuchar algo bien exótico. Este es un artista que se llama Abelardo Carbono. Es muy bueno porque es... pues yo la verdad no había visto otro que hiciera este estilo de música, que es champeta psicodélica. Champeta psicodélica, sí. Yo estaba viendo una entrevista del que día, y él no estudió música, es un músico empírico que empezó con la guitarra y le tocó prestar servicio militar, y allí con la guitarra empezó como a practicar, y él decía, no, a mí estos ritmos me salen solos. Entonces en el ejército le dijeron, porque él ya empezó como a componer música, a ponerse muy famoso, como, bueno, ¿usted se dedica a la música o sigue la carrera militar? Y él pues obviamente se fue por el lado de la música, menos mal porque tenemos un gran exponente de champeta psicodélica. Sí, muy buena, porque esa música de él, sí, en realidad es muy rara y parece mezclada, parece que lo hubiera agarrado un DJ y lo hubiera remasterizado, pero no, es el que, no sé, es un viejo loco, la música le sale así, y esta canción especial también es muy extraña y muy buena. Esto se le dedico a todas mis amigas que les gusta salir a bailar en las noches. Bueno, para todas ellas, Muévela, de Abelardo Carbono. hemos llegado así al final de este programa. Esta es la décima canción que nos recomienda hoy Nómada. Muy buenas canciones todas. Muchas gracias por tus recomendaciones. De nada. ¿Cómo te sentiste? Qué bueno. Bien, muy bueno. Está muy bueno el programa y muy bueno el tema, aunque es un poco difícil. ¿Sí, resumir la vida en 10 canciones, que es todo un reto, pero bueno. Pero eso te lleva a escoger lo mejor. Claro. Bueno, me encanta que te haya gustado. No es cantidad, sino calidad. Exacto, y que tus amigos también te hayan escuchado en este programa de eso hoy. Eso espero, ¿no? Un saludo para alguien. Un saludo para mis amigos, para todo el parche Noma, para todos los grandes de la calle. Bueno, y para despedirnos los vamos a dejar con otras dos canciones, porque Chris traía una lista un poco más extensa. Los vamos a dejar sonando ahorita. ¿Qué vas a poner? Claro, no podía cerrar mi lista sin poner ni siquiera un solo rap. No, eso es imposible. Entonces, ¿con cuál nos vas a dejar después de despedirnos? Bueno, ahora les voy a dejar dos rapcitos muy buenos de la nueva escuela. Uno es Negro Harden, que es de acá de Bogotá. Es muy bueno, un rapcito con unas pistas. La verdad, ambos son como de esa línea, con pistas así suaves, estilo jazz, con harto flow. Entonces aquí va Negro Harden con Onda y Partícula, que esta canción es muy buena porque Negro Harden, sus líricas son muy chéveres porque no son tan gangsters callejeras, sino con buena onda. Y la siguiente, Doble Porción, que es un grupo buenísimo de Medallo que está estallando ahora, y también lo pongo porque ahorita el 2 van a venir Rap y Hierbas con Doble Porción también, entonces para que nos vayamos preparando, o sea, vayan a perder Rap y Hierbas. Y bueno, allá. Hemos llegado entonces al final de esta cuarta versión de Mi Diario Musical. Ya saben que si quieren participar del programa, escriben a la página de Facebook La Vox Populi y diciendo quiero participar, invíteme por favor, y aquí los vamos programando para cuando quieran venir a contarnos su vida, a mostrarnos su diario musical. De la gran metrópoli, 1, 2, 3. Lúcido y medio harto, no te preocupes por mis ojos y no lucen blancos. Tengo que serte franco porque nos llegó la hora de dejar de hablar tanto y prender la locomotora. Encapotado y harto, lúcido y medio harto. No te preocupes por mis ojos si no lucen white. Tengo que serte franco porque nos llegó la hora de dejar de hablar tanto, prender la locomotora. Solo pido algo antes de irnos. Tu almohada me contó secretos y te reto a desmentirlos. Anduve navegando entre sueños que no me pertenecen y dejé de ser el mismo. Ahora sé cómo montarme en la película. Mi particularidad es ser onda y partícula. Fluir